pasó algún tiempo desde que ya no te veo más la cara y no me puedo acostumbrar. Me muero de ganas, sé que alguna madrugada me golpees en la puerta para poder recordar. Cuando abrazados nos dormíamos cansados después de haberte visto transpirar. Por favor te pido no lo olvides fácilmente, vos sabes mi amor que yo lo intenté. Y para todo el norte de mi querido país, no se confunda. Lo nuestro terminó, no fue porque no había más amor o se apagó nuestra pasión. Fueron las peleas que teníamos a diario, lastimándonos por dentro y causando un gran dolor. Si hoy te vuelvo a ver, te gritaría en la cara, perdóname por no haber podido dar lo que merecías por ser tan buena mujer. Ahora estás lejos y ya nada puedo hacer. Y lo más triste es que aún te espero y siempre lo voy a hacer. El problema fue mi vida que no estaba hecha para vos y no es tan fácil de llevar. Ya no quiero verte más sufrir, no quiero verte más llorar. Ahora te tengo que olvidar, pero te aclaro que voy a estar siempre en el mismo lugar.